Tenemos para ti un máster en marketing y negocio en la red. Si eres trabajador en activo de pymes o autónomo y persona discapacitada, apúntate. Inicio del curso 14 de febrero del 2012, duración 500 horas, totalmente gratuito en modalidad online. Plazo disponible para completar el curso 5 meses. La fecha de inicio depende de un mínimo de alumnos necesarios para comenzar. Si estás interesado, contacta con el Departamento de Formación de Aspain Madrid en el teléfono 91 477 2235 extensión 16 o en formacionyempleo@aspainmadrid.org.